Siempre bien pilas a donde voy, pues todo esto siempre costó. La mala vida me hizo cabrón y en los negocios me hizo patrón. Pura merquita de calidad, los clientes llegan en cantidad. Mi nombre pesa y eso es verdad. Soy el gorila del Breaking Man. Mi persona la difaman, me tienen en la cama. Mi equipo no es más nada, pura raza. Empecé con mi marca, años trabajando. Todo lo que tengo lo he ganado. A Japón exportamos, en ley y varios lados. La Yamisa sigo representando. La humildad me destaca, vintage ropa de marca. De loco me tiraron y aquí andamos. Ellos pa' toda la banda, poniendo el alto mi placazo. Desde 956 saqueando al mero vergazo. Ay, pa' que sientan el madrazo. Tengo la mente en grande y su envidia yo la rechazo. Tengo nadie me lo regaló. Le chingué desde abajo cuando estaba chavalo. No es fácil, claro que se batalló. Man, si esto porque ahora tengo yo. La marca del gorila, guéchate como resalta. Gracias a la vida y a Dios porque nada falta. Sencillo así soy yo, nadie se exalta. Construyo mi camino desde abajo y ahora en alta. Primero así soy y por mi huevo sé que estoy. Y mírame en calmado pa' donde quiera que voy. Bien me la vivo hasta hoy. Ya saben que pedo, pura calidad de soy. No necesite nada de eso. La vida aquí está pelada. Muchos envidian tu progreso. Los golpes me hicieron fuerte. El hambre forjó mi carácter. Los billetes me dan fuerte. Aquí no hay ni uno que se raje. Me alejó de la prisión. Falsas amistades ahora miran dónde estoy. El gorila en mi marca me hizo fuerte a los King Kong. Con mi cuero está equipado, tenemos otra visión. Manejando puro vintage, ahí va la exportación. Mis bodegas las manejo, desde aquí tengo el control. No se empaca nada si no sale o escuchan mi voz. Me llegan las alertas de gente que antes no llamó. ¿Qué les pasó? Esta vez no salió. De lo prohibido, no me espanto. Ando fino, pero no es pa' tanto. Nada me llevo, por eso gasto. Pero ¿en quién le da fuerza a mi brazo? Soy enemigo del fracaso. Y quien tropieza, quien agarró el paso. No me olvido, estuvo pelado. Con orgullo, no hay país y rifamos. En la vida nada regalan. Yo acostumbrado a la mala. De nadie no espero nada. El gorila no anda en manada. En la vida nada regalan. Yo acostumbrado a la mala. De nadie no espero nada. El gorila no anda en manada. Néstor 420. Porque si no se intenta no se sabe. Ser Jorge Moreno a la puta orden. Josué Sánchez carnal. Josué Sánchez carnal. Ay, ánchale, y arma. Es el alterado.